poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Joana Osorio. Escribo y soy narradora de Cipolletti. Recibí esta hermosa invitación de poder escribir algo para invocar a la lluvia. Y por eso quiero regalarles este poema. Es un pedido hecho desde el sur, desde la tierra herida por el fuego, pero también desde la esperanza. Este texto nace en mí como un gesto de acompañamiento para todos los que están atravesando estos incendios, para los brigadistas, para las familias, para esos bosques heridos y para toda esa vida que está resistiendo. Espero que estas palabras sean un abrazo. Que la lluvia escuche, aunque estemos cansados, aunque la voz tiemble y el humo nos haya robado el cielo. Que escuche a la tierra herida, al bosque que cruje de sed, a la ceniza caliente que todavía guarda memoria de árbol. Que caiga primero sin ruido, como quien pide permiso, que moje despacio, que enfríe la rabia del fuego, que abrace los troncos que aún resisten con las raíces aferradas a la idea de seguir viviendo. Lluvia para los animales sin refugio, para los que corren con el miedo en el cuerpo, para los que esperan escondidos a que el infierno pase de largo. Lluvia para los brigadistas, para las manos quemadas, para los ojos cansados de no dormir, para quienes pelean con agua, con barro, con coraje, con amor, con un cansancio que no se rinde. Que llueva sobre las casas, sobre los recuerdos, sobre los años levantados con esfuerzo y esperanza, que proteja lo que aún queda y que calme el temblor de quienes miran el horizonte sin saber si mañana seguirá en pie. No pedimos milagros, pedimos alivio, pedimos tiempo, pedimos agua cayendo como una promesa que no se rompe. Que vuelva el olor a sur, a verde, a vida lenta, que la tierra recuerde su pulso antiguo y el fuego aprenda a callar. Que llueva ahora, que llueva por todos y para todos. Muchas gracias y un beso enorme. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.